pasar. Algún sabio osado quiso predicar que no fue el amor, verdadero amor, quien puso a prueba de balas a Ramón. Pero he rotado y sé que la vida ofrece muchas caras y que yo he conocido más las malas. Mírame y dime tú si soy yo. Testificar que no fue.